en català. 104.6 FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. Parece que tenemos ya otro lado del fío telefónico. O no, su presidente, ¿no? Su presidente, venga. Muy buenas tardes, don Oliver. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Hola, a ver, que estamos dando información de una festa que se está celebrando en una entidad de algo pasada por agua, pero con todo con eso, suficiente como para que a gente disfrute, ¿no? Pues aplazámosla, Julio. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Porque o pulpo está muy caro, sí. De otro tempo. Fixemos, bueno, onte a primeira hora o viernes, bueno, xoves, a última hora, para ser máis concreto, decidimos aplazala porque, claro, era un coste moi grande de material, de materia de prima. Sí. Entonces, pues aplazámosla para nova fecha, temos que mirar que fecha faremos, pero... Sí. Entonces fixemos ben, pois, sí. Informar a todos os nosos ointes, por lo menos, darlles coñecemento de que a festa está en vías de poder... Sí. Sí, sí, sí, la verdad que el tiempo no nos acompañó, como ponía a previsión. Sí. O pulpo xa che digo, ahora vale moi caro. Claro. Quedarte con 10 kilos de pulpo aí na cidade, pois é moitísimo dinheiro que non se pode perder, además que non, a xente tampouco disfrutaría. Hombre. Porque, ya empezou a tocar na calle, tal, claro, tampouco disfrutaría, porque para estar dentro dun local aí comendo pulpo... Pulpo sí. Hubo igual no restaurante, pusimos sí. Puesto también de tapaocho, que quería por ahí, puedo comerlo, pero no es lo mismo que ahí está. Ir a Galicia. Exactamente. Entonces sí, aplazamos la suyo. Bueno, o sea que entonces a data será en vinteiras fechas, ¿no? Sí. Vale. Sí. Bueno. Nada, como fue algo así, de cuando nos sentemos a Xunta, pues podríamos otra data, pero que para hacerse, farase. Sí, sí. Bueno, decíamos eso porque en realidad la entidad está continúa, no nos damos noticias así esporádicas porque no tomamos o comunicado. A veces hay no contactamos directamente con responsable para que pueda informar a nuestros entes, pero que sí es cierto que la entidad sigue haciendo cosas. Sabemos de por Facebook y por otras noticias de que fanse muchas en cosas. Sí, bueno. La Semana Santa fixose cousa, a asamblea celebrouse con grande éxito, tamén as novas eleccións. Bordina salido como presidente dos anos máis. Sí, ya yo viaxe, non? A esa excursión que se fixa a neve. Ah, verdad, sí, fixemos unha actuación, excursión, fueron as dúas cosas xuntas. Claro. Fomos a actuar a Vilaller, sí. que nos invitaron a salir para tocar un sábado por la noite, xa que fomos sí. a Vilaller, que está ao lado de Viella, pues aproveitamos para ver a zona, estar na neve, estar na Valle de Moí, efectivamente, hubo toda a neve, os rapaces sobre todo, que fueron a esquiar o domingo por la mañá, e os que somos un poquinho máis grandes xa, pues dedicámonos máis a ver iglesias e cousas de cultura, ¿sabes? Sí, hombre. Pero estuvo moi ben, o tempo, a verdad, que aí sí que nos acompañou e o pasamos moi ben. Fomos un autocar cheo, 60 persoas, e a verdad que foi encantador. Ademais, parece que non, pero mira, estamos aí en Viella e tocamos e a xente agradecidísima, encantoulle. Claro. No, non viran nunca gaita, ni banda, ni baile en directo galego, estuvo moi ben. Claro que sí, claro. Sí, señor. Pois... Espallando a nosa cultura, pois, por todos os povos de Cataluña e a veces fora de Cataluña. Felicitacións por os éxitos acadados. Alegrámonos moitísimo. Por certo, estades preparando xa, pois, aínda que quedan varios meses, según teño entendido, xa estades preparando as cousas para a festa de Can Mercadé. Teño aí noticias interesantísimas que... Bueno, moitos meses, non queda tanto, ¿eh? Bueno. Porque é o día viernes número... día 1, sábado sí. día 2, domingo día 3 de xuño, ¿eh? O sea, que queda un mes... Escaso. Mes e medio xusto, sí. Exactamente. Que pasa moi rápido. Uy. Y este ano, pois, faremos outra vez a Noite Celta, o viernes, como fixemos ano pasado, que tuvo moito éxito. Caray, sí. A Susana Silvane en concerto que empezará a 11 da noite concerto e máis ou menos dura hasta entre hora e media, dos horas sí, entre sí, dos sí, e media, sí. unha da mañá Caray. Antes del concierto faremos una cena para daros socios que cumplieron 25 años. Pues, ah, sí, como cada año, exactamente, sí, sí. Sí. Y después, eso es el viernes, día 1 de junio. Uh-huh. Y después, el sábado, por la mañana, faremos la ofrenda a Rosalía de Castro, como cada año. Como cada año, que nos acompañarán los castellers de... Uh-huh. De Cornellada, uh-huh. Nos acompañará a Casa Galega de Hospitales y estaremos nosotros también a ofrenda, claro, con banda de gaitas. Se fará una, abriremos la fiesta nos, fará una actuación los castellers a Casa Galega de Hospitales. Uh-huh. Después haremos a comida a no mediodía con las autoridades y con presidentes de otros centros, tanto de aquí de... O Santar oficial, como se, como se dice. Sí. Vienen todos los políticos y también vienen todos los presidentes o vicepresidentes o representantes de entidades galegas. De Cornellà y entidades galegas en Cataluña. Que se comidan todas y casi todas ven. Uh-huh. Bueno, y los socios y amigos que se quedan a apuntar a comida, ¿eh? Muy bien, muy no bien. Me he cerrado tampoco. Sí. Por la tarde habrá más actuaciones y después acabaremos a... Bueno, empezará la verbena con dos orquestas. Ya no tenemos a Orquesta Esencia de Pontevedra. ¿Ves? Tengo una orquesta. Después también tenemos una orquesta de aquí local. Bueno, local de personas que vienen en Terraza. Sí. Huracán. Sí, ajá, también ajá. una orquesta, con lo cual tendremos fiesta hasta las 3 de la mañana. Que se puede bailar después de bien merendados, bailar. Efectivamente. Pero domingo por la mañana tenemos también actuación, parece que ven Blas Infante, anoche de memoria, pero creo que más o menos bien encaminado. Blas Infante, a Casa Galega de Rubí. Santa Coloma, o de Santa Coloma. Después faremos una fiesta para los pequeños, faremos una fiesta de espuma, tenemos la máquina de espuma para los pequeños. Mira. Sí, que eso tampoco nunca lo hicimos y este año pues decíamos, ostras, pues los domingos... Claro, día, los cativos, que eso. Calor, los cativos, pues que también llegue un poquito de atención. Claro. Tenemos que felicitarte, tanto a ti como o teu equipo, en realidad, porque o mudar o escenario para os rapaces foi un grande éxito, ¿eh? Porque primeiro os rapaces agradeceron moitísimo, bueno, os actuantes, non? E a audiencia tamén, porque ademais non lle daba, é dicir, podían ver en completo toda a actuación, ¿no? Sí, porque cuando se ponía antes o escenario había un árbol ahí en medio que no ayudaba mucho, ¿eh? Tanto los actuantes como a audiencia, lógicamente, sí. Bueno, por la tarde actúa Grimos de Badalona, a Cornellà para las donas, y cerramos la fiesta pues a nos entidades de concurso, claro, de gaita y de danza de después a orquesta empezará un poquillo antes con sábado o domingo, porque también hay que acabar antes. Hay que acabar antes, claro. Sí. Claro, empezará a Esencia, estará Orquesta Esencia domingo nada más, porque menos tiempo de fiesta. Sí. Porque nos obligan a acabar antes, que claro. Hay que trabajar. Claro. Empezará sobre las 8:30, más o menos, hasta las 11:30, que son los fuegos artificiales. Son de ahí desde Can Mercader, o sea, son preciosos. O sea, para Cosbecha, y además hay una vista espectacular de Dalí. Y después media horiña más de orquesta, queimada, y rematar la fiesta. Sí, señor. Bueno. Tenemos productos galegos en venta, que como cada año estará la Casa Díaz de los restaurantes. En Pulpería Díaz, y después estará Rosmari, vendiendo pues empanadas, productos galegos, chourizos, pasteles, bueno. Un poquillo gastronomía que tenemos por allí. A cultura galega que tamén se demostra coa gastronomía. Pues sí, podemos ir dicir que en estes momentos nos acaban de chegar mensaxes desde Suiza. Sí. A verdade, Pepe Díaz, que debe ser de Castro Verde ou por ali. Sí, que nos saludan, a unos idiomas desde Buenos Aires tamén moita xente. Desde Villaneda, Buenos Aires, al lado a Villaneda, sí. De Avellaneda. Que nos están escoitando, quere decirse que o noso programiña humilde aportación é moi grande. Aportación grande, claro que sí, as ondas están chegando todo o mundo agora, máis con internet, tío, máis. Efectivamente, que podes darte por satisfeito que te están escoitando hasta en Avellaneda. Bueno, agradececho moitísimo. Todo o mundo, e se viñen de viaje por España caen no 1, 2 e 3 de xuño, pois pues que é unha festa que non hai que pagar nada, ni o viernes, no concerto. concerto es gratuito completamente, o sábado y domingo que pueden estar allí, disfrutar la festa. Claro que sí. No concert... que también habrá mesas, sillas, pues paciente que queda sí, de bar a sí, comida sí, a casa para comer o cenar, no o sábado o domingo, que pueden hacerlo allí gratuitamente. O sea, que no hay problema. Pues nada, grandes éxitos te auguramos. Sí, es cierto, o bueno, o sugerencia que le propoñas a Susana que alguna das pezas que ela interpreta se vexa acompañado do grupo de Rosalía de Castro, sí, ¿no? Seguramente sí que será. Ah, pero bueno. Vamos, como sugerencia e además como recordo gráfico e histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Non que sea xa obligatorio, pero sí que Oliver Chatanes. Nun momento, para que nun momento determinado, sí, igual que se fai con Carlos Núñez, que Carlos Núñez precisamente solicita a Xuntanza, a sí, componentes de Xuntanza para que participe sí, con él. Sí, no, sí, sí, sí. Con Evia también tocamos en su momento muchas sí, veces. Por eso, por eso que esa participación, ainda que sea cativa. Yo creo que participaremos, yo creo que sí. Creo que participaremos. Pero bueno, importante que vaya mucha gente que se hincha a plaza como ano pasado con sí, la Lumbre. Ostras, sí, ano pasado aquello. Estaba aquello. Eu subimos a cena y miraba as cabezas. Pois. A xente por detrás do que hai como un lago e o césped, sí, sí, que hai como sí, montaña, sí, pois pues, lo césped. Sí, sí. O sea, foi impresionante. Estaba un... Bueno, nunca se viu un viernes a noite sí, que a mercado como se viu ano pasado. Desde logo. Pois este ano auguramos che tamén outro grande éxito e ademais, pois... Esperamos, con ilusión. Faremos... Sí, a mí también me fai muitísima ilusión. Intentaremos comunicarnos con Susana precisamente para entrevistarla aquí na nosa... Sí, sí, no, además dentro do contrato. Estaba aí dentro do contrato, non? Efectivamente. Podedes chamar a entrevistarla cando que irades porque está dentro do contrato de todo que sea publicidade. Claro. Que ella, bueno, é normal, ela está proposta pues, para... Sí, porque sí, o artista que ven tamén lle gusta que este todo... Hombre. No, e ademais ela é moi comunicativa, é unha sí, unha persona pois pues, sí, que nos coñecemos la de Catiliña. Sí. Ti tamén sí, a coñecías, o sea que... Sí, sí. Eu vine a tocar, sí, sí, un poquinho máis grande que ela, non moito, non sí, moito. Sí, sí. Pero eu tiña unos 12 anos, recordo que un tío Ferro foi comprar a gaita sí, a Iván, sí, que estaba en Barcelona ainda. Ainda, sí, sí, Álvaro estaba aquí. No, aquí a miña rapaza, mira que gaita lle fixe, tal, puse a tocar a día gaita, e tiña daquelas ela unos 7 anos, e dixo, sí, sí, como sí, toca que esta pequena. Sí, sí, claro, aquí, o sea que... sí, sí. Ahí está, bueno, está. Tamén agora, os seus retoños e os seus fillos tamén sí, están... Están trabajando bueno, de atrás. Que sí, che, sí, incomodamos un reteño, pero o suficiente como para poder informar a todos nuestros entes das sí, actividades de entidad. Agradecemosche muitísimo e voltaremos noutro momento a incomodarte. No, agradecido nos contigo, con Armando, porque facedes un traballo excepcional e daros as gracias. Non cabe outra. A ti. Que sigas tendo éxitos e que, eso, bueno, pois xa te el chamaremos... Para o día 20, cría en San Boi o... Ah, e o día... O día 12. Dazanove. O día Dazanove, pois, para as novas instalacións. Así que inauguraremos as novas instalacións en Radio en San Boi. Bueno, unha aperta grande, moitas grazas, Oliver. Hasta logo, Martiña. Estaremos en contacto para poder informar a todos os nosos ointes da data onde se celebrará esta festa do pulpo. Sí. Veña, despedimos con un bocadiño de música e inmediatamente... voltamos a Galicia. Tenemos que comunicarnos con Xulio. Thank you.